Cristina, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, buen día. ¿Qué dice? Bien, acá bueno realizando que estás, cosas. Insisto, que tenés hoy colocado. ¿Viste? Ponchito, que, ¿pero qué es? Bueno, ya empieza el calor, así que vamos a usarlo porque después ya lo guardamos para el invierno que viene. Se cumplió un año de la peña a la que fuiste a Santiago, porque tengo amigos que fueron. Ah, sí, del Carabajalazo. Eso. Qué momento. Que viniste bailando chacarera, dos semanas te quedaste bailando. Claro, y este año ya no fue. Que bajó. ¿No? Pero bueno. ¿Cómo que bajó? No. Bueno, pero hicimos el año que viene cosas. Se puede ir. El año que viene se puede ir. Bueno, estaba acá para contarles que este lunes comienza el curso de comunicación popular para organizaciones sindicales, políticas, gremiales, que estamos convocando con gremios y que se va a hacer en la Fundación Creando Futuro a las 6 de la tarde el lunes. Ajá. Estamos muy entusiasmados y entusiasmadas con este curso porque lo que nos permite es encontrar a las organizaciones gremiales, especialmente, más allá de que hay gente que no está en organizaciones gremiales, pero que va a hacer el curso, y pensar las estrategias de comunicación para enfrentar lo que está pasando en este momento, ¿no? Y compartir historias de trabajo, porque hay gremios que tienen mucha historia en lo que es la comunicación en Viedma, otros que no tenían áreas de comunicación y las tienen hace poco. Entonces, compartir los saberes, que es conocer un poco el territorio, ¿no? Saber dónde estamos parados y todos los cambios que se han producido, porque si pensamos solamente en 10 años atrás, hay un montón de medios que estaban y hoy no están. La radio sigue media, o sea, sigue siendo un espacio importante, ¿no? Uh-huh. En la ciudad, pero hay medios digitales que antes no estaban, hay medios gráficos que antes estaban y hoy no están, como uh-huh. Noticias que está saliendo cada tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el panorama de medios en el cual nos estamos moviendo y cómo eso incide en la opinión pública de nuestra ciudad y de nuestra región también, ¿no? Así que tener a gente de la UOCRA, tener a gente de ATE, de SUTEBA, de la UNTER, de SOYEM, del sindicato de prensa, pensando todos juntos las estrategias de comunicación, lo que es la criminalización de la protesta social, lo que está pasando, y cómo nos apropiamos de esas herramientas que tenemos comunicacionales para dar lucha a eso, para mí es re groso, es re importante. Así que por eso estamos invitando a otras organizaciones. Digamos, junta vecinal, salir de alguna junta vecinal también. También. Está bueno, sí. Para, digamos, no solamente sindicatos. No, todo. Porque vamos a aprender un montón. Algún club barrial también. Uh-huh. O sea, organizaciones, estamos hablando de eso, ¿no? Algún ropero comunitario también. ¿No? Como, no, lo que pasa es que no sabemos cómo hacer para convocar. Bueno, esto acá te puede dar herramientas para todas las movidas que vas haciendo ahí. Somos un grupo listo, véngale al curso, al taller. Sí, sí, ¿no? Sí, porque va a tener una parte más de análisis político y otra parte más de meterle mano a las redes sociales, a ver cómo comunicamos a través de las redes, cómo aprovechar mejor las redes, qué otras formas de comunicación, que a veces ni necesitas plata, es cuestión de tener una buena estrategia, ¿no? Bueno, ¿cómo es hacer una estrategia? ¿Diferenciamos los públicos a los que nos dirigimos? Una cosa es el vecino del barrio, otra cosa es el vecino que no vive en el barrio, otra cosa son los funcionarios. Bueno, así que hay muchas cosas para... Te movió la silla, ¿qué pasa? Hay muchas cosas para pensar y va a haber una parte más práctica, más de cuestiones más técnicas y otra más política, ¿no? ¿Tengo que tener conocimiento previo en comunicación o algo, no? No, porque más allá de que nosotros defendemos la... Es más, hemos estudiado comunicación y defendemos la profesionalización del periodista o la gente de prensa que hace prensa en los gremios, la verdad es que son necesarias estas herramientas en muchas personas, ¿no? Entonces hay mucha gente que no tiene experiencia, por ejemplo, Eliana de la UOCRA va a venir, ella es comunicadora, pero viene con un compañero que era albañil hasta hace poco y ahora está haciendo fotografía. Mirá. Y empezaba a trabajar con ella entonces él tiene herramientas de fotografía, pero no sabe otras cuestiones más de estrategia de comunicación y la va a aprovechar. Entonces, hay de todo. Hay gente que tiene experiencia, otras que no, pero va a ser un espacio de aprendizaje común, ¿no? Es gratuito, son 8 encuentros y comenzamos este lunes a las 6 de la tarde. Todos los 8 lunes a las 6 de la tarde en la Fundación Creando Futuro. Bueno, y para inscribirme, ¿cómo hago? Solamente por un correo electrónico. Es el único medio que estamos haciendo. O sea, o pueden llamarnos también, claro, si nos conocen. Acercarse. Pero yo perdí el teléfono. No, llamen a la radio. Y si se acercan a la fundación también se pueden escribir. ¿El mismo lunes? Y yo les pediría que nos digan antes porque tenemos que organizar carpetas, cosas que vamos a entregar, espacios. Materiales. Claro. CFP encuentro @yahoo, no, perdón, gmail.com. Eso, ¿no? Otra vez. CFP. que es Centro de Formación Permanente, sí. CFP. No, profesional. Sí, por eso. CFP. encuentro@gmail.com. CFP. encuentro@gmail.com. Ahí mandan el email y enseguida está respondiendo ahí todos los que claro. tengas dudas. Y bueno, ya se arma todo para arrancar este lunes, ¿eh? Durante los lunes, va a ser todos los lunes a las 6 de la tarde. Y se hace en la Fundación Creando Futuro por espacio, porque acá tenemos la aula y sabemos que ya hay varios que se quieren sumar y se nos va a quedar chiquitita la aula para que estemos todos más cómodos. Será los lunes a las 6 de la tarde. Y recuerden que aquellos que no hicieron tiempo a venir el sábado de la mañana al curso de sonido, se pueden sumar este sábado, que sigue el curso de sonido, también gratuito. En la, aquí, esto sí, acá en la radio, web 133, a las 10 de la mañana, de 10 a 1. Curso de sonido, atenti, ¿eh? Sonido digital, sonido analógico, aprender a usar consolas, micrófonos, viste la voz que te gusta, por ahí sos joven. Es una posibilidad, una salida laboral incluso, ¿eh? Porque muchas, incluso maestras, docentes, que por ahí preguntan, ¿cómo hago con esta consola, este aparato, qué meto, dónde lo meto? Bueno, véngale un par de fines de semana, los sábados de la mañana, y se aprende todito. Después sale de acá ya haciendo sonido, total. Sí, es un introductorio, digamos. Sí, ya sé. La base de hecho un pro. De acá, claro, esto no, Mateo. Claro. Me han tocado algunos de esos, ¿eh? En algunos escenarios. Claro. Me han tocado algunos de esos. Que, ¿y esto cómo lo enchufo? ¿Y esto acá? Pero pará, vos no sos asesorista. No, no, que está llegando la gente. Bueno, déjalo así. Está bien. Claro. Y ese seguro que no hizo el curso acá. No lo encuentro. Si claro. hubiese hecho el curso acá, sabría dónde enchufar. Estaría mucho más preparado. Bueno, gracias. Más información en Facebook Radio Encuentro, o si no, radioencuentro.org.ar, ya sabes el sitio de la radio.